Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia, el 107.5. Como siempre, también saludar a otras radios libres en las que se emite el programa, como Radio Almaina, Contrabanda FM o Bistu Irratia. Y hoy vamos a comenzar con una banda francesa que se llaman Mozra Slapping Orchestra y que tienen un nuevo disco que empieza con este instrumental llamado precisamente Who is Mozra. Who is Mozra? What is Mozra? Why does all the world fear Mozra? Un trío francés, concretamente de una isla llamada La Reunión, de Reunión, no sé cómo dirán, que eso, se llama Mozra Slapping Orchestra, la primera palabra M-O-T-H-R-A, Mozra. Ya os digo, un trío que tienen este nuevo trabajo llamado In Search of the Swamp Thing, con el que, pues bueno, estamos abriendo el programa. Tienen temas cantados también, por ejemplo este Sweet O Jane, Mozra Slapping Orchestra. We'll be right back. Mothra Slapping Orchestra, con lo que es además ya pues bueno, su tercer LP con este proyecto de este trío francés. Seguimos con más novedades de la mano de los Caesars, este grupo que pues que se han vuelto a reunir ahora después de separarse pues en 2017 aproximadamente. Y han vuelto con un nuevo disco que resulta que pues ha sido Folk Records, el sello madrileño, los encargados de editarlo. Un disco pues que cuenta con el single que ya habíamos escuchado hace tiempo como adelanto y muchos temas muy guapos como este Madman, una versión, por cierto, de Willie Ward Darby, un rocker de los años 50. Madman, los Caesars. Caesars, con un disco que han titulado, bueno, no lo han titulado, no sé si, pues bueno, es como una especie de nuevo comienzo o segunda etapa. Esta banda que ya os digo que empezaron en el 2009 y se separaron en el 2017, y en ese momento el guitarrista Danny O'Dawkins montó, bueno, entre otros proyectos, su banda Los Astrotones, llevándose al contrabajista de los Caesars, Steve Neller, y sacó, bueno, pues un disco que en su momento ya pusimos aquí y que la verdad era brutal. En ese caso, pues el que se encargaba de las voces, de la voz principal, era él, aparte de la guitarra, composición y demás. Pero hace tiempo que no había noticias de ellos y, pues bueno, ha vuelto junto con Al Denning, que es el cantante de los Caesars, y Mike Harling a la batería, y bueno, pues se han vuelto a reunir y han sacado este disco que tiene cierto truco porque, bueno, no es un disco en directo propiamente dicho, aunque supuestamente sí que lo han grabado a la vieja usanza, en directo en el estudio, los cuatro a la vez, y con muchos de los temas pues de su etapa cuando estaban activos, unos cuantos temas, incluido por ejemplo una de las caras B del single que sacaron, el Heritage Overload, que curiosamente era uno de los temas que quizás por eso también, bueno, porque le tiene cariño Danny Dawkins, era un tema compuesto por su padre, Paul Dawkins, que falleció hace un tiempo. Y bueno, y luego otras versiones, como por ejemplo este Madman, por ejemplo, ya lo habían grabado en su momento, y bueno, varios temas. Hay alguno nuevo también, pero vamos, que no sé si esto significará que hay continuidad o que, bueno, o que estaban faltos de ideas, pero independientemente de ello, la verdad es que es un disco que suena muy bien. Esto es Shakedown, son los Scissors. Incluyen también una versión del Dirty Rover, los Wailers, que es brutal, pero que dejaremos para un Plagiary Sheets futuro. Y luego también, como os decía, el tema este compuesto por el padre del guitarrista, de Danny Dawkins, que también era el compositor de uno de los temas de, pues bueno, del disco con los Astrotones, de Danny O and the Astrotones, que era el Machine Gun, que si habéis escuchado ese disco, pues bueno, yo creo que lo recordaréis, porque es bueno, pues uno de los grandes temas de ese disco. Cerramos con otro tema más de los Scissors, y este You Can Love Me. Your time, 'cause it's all that we got. You're gonna love me every night and every day. I know you want me, honey, before you say the weather. You can love me in a way you want to. You can love me in a way you want to. See your eyes and it's a matter of fact. It doesn't matter, so I leave it at that. You could try it if you just wanna test. You know, hon, you're gonna want the rest. I said you can love me in a way you want. And it's a matter of fact. You're gonna love me every night and every day. I know you're born, you say a way. You can love me in a way you want to. You can love me in a way you want to. y seguimos en Londres. Después de los Caesars vamos a escuchar a los Henry and the Bleeders, un cuarteto que también llevan pues bastantes años juntos, 20, empezaron aproximadamente en el 2004 y tienen un nuevo disco, Gone to Pot, que es algo así como echarse a perder o incluso irse la olla. Y la verdad es que es otro disco que no tiene desperdicio. Vamos con este No 9 to 5. Concretamente Henry Hughes es el cantante y guitarrista, con este que según mis cuentas es el quinto CD o LP de la banda de Bedford en Inglaterra, y que pues es un disco muy variado y que tocan, la verdad es que es estupendamente, y bueno, y está producido por Alan Wilson, que es pues bueno el capo, digamos, del sello en el que suelen editar todos sus discos, que es Western Star. Esto se titula Off Sky Boogie. Bye. una variedad estilística que vamos a comprobar ahora mismo porque, porque bueno, pues el siguiente tema, este Crooked with the Streets, a mí por lo menos me recuerda, bueno, tiene cierto aire así al punk inglés. Son los Henry and the Peters. You know you gotta take the crookeds with the straights. You gotta take the six and sevens with the eights. You gotta take all of the daggers or they might throw. You know you gotta take the crookeds with the straights. You gotta take the arrows, they might stray. You might even hear a siren warning ring. There'll be strikes and there'll be gunners on the way. You know you gotta take the crookeds with the straights. You gotta take the six and sevens with the eight. You gotta take all of the daggers that they might throw. You know you gotta take the crooked with the straight. Then you gotta take the good times with the rough. There might always be a rainbow, yeah, it might be enough. And life might get you lower than a snake on the ground. You gotta take the crooked with the straight. You gotta take the six and sevens with the eights. You gotta take all of the daggers as they might throw. You know you gotta take the crookeds with the straights. Yeah, you gotta take the crookeds with the straights. You gotta take the six and sevens with the eights. You gotta take all of the daggers as they might throw. You know you gotta take the crookeds with the straights. You know you gotta take the crookeds with the straights. And the dirty snakes and the fucking fakes. Y otro tema más en el cual le dan, pues, por el country. Huevos para el desayuno. Una banda que en este disco contaba, o sea, en este tema, y bueno, y algunos otros, contaba con la colaboración de Rusty Steele, un guitarrista y, bueno, cantante, y concretamente en este tema también le da la Steel Guitar, ya sabéis, esa guitarra tocada así, pues, en plano, digamos, y con un tubito. Y bueno, nos va a servir precisamente para recuperar su último disco con su banda desde hace unos cuantos años, los Star Tones. Se llamó Hey Digi, It's Rusty Star Steel and the Star Tones, y bueno, lo sacaron el año pasado. Contiene temas como este Let's Rock, Come On and Roll. Es Rusty Steel. Let's rock, come on, roll. Let's rock, come on, roll. Let's rock, come on, roll. Come on and rock, come on, roll. 'Cause tonight we're gonna shake this shack. Let's rock, come on, roll. Let's rock, come on, roll. Let's rock, come on, roll. Let's rock, come on, roll. Go get your rocking shoe. Don't have time to lose. Wear your coolest dress, 'cause you're sure gonna sweat. Let's rock, come on, roll. Let's rock, come on, roll. 'Cause tonight we're gonna shake this shack. Let's rock, come on, roll. Let's rock, come on, roll. Let's rock, come on, roll. Let's rock, come on, roll. Well now, come on, shirt, we're gonna cut her up. Gonna feel the beat with the salt and drop the beat. Let's rock, come on, roll. Yeah, let's rock, come on, roll. 'Cause tonight shack. Let's rock, come on, roll. Let's rock, come on, roll. Let's rock, come on, roll. Let's rock, come on, roll. Rusty Steel, que lleva toda la vida en esto de, bueno, del country, rockabilly, hillbilly, desde Londres, aunque parece que, bueno, que viene de una granja en Texas, pero no, de Londres, y ya os digo, empezó en los 80 con diversas bandas hasta que pues ya en este siglo ha montado estos que estamos escuchando ahora mismo, los Star Tones, desde aproximadamente el 2007. Es un cuarteto, está el guitarrista Lloyd Hills, que toca a veces, bueno, aparte de guitarra acústica, una de esas dobles guitarras en plan como Dick Dickerson y otros cantantes de estos así. Stewart Dale al contrabajo y bajo eléctrico, y Andy Meadows a la batería. Luego, pues bueno, el propio Rusty Steel, que en realidad, bueno, se llama Paul Crosby, toca, bueno, aparte de cantar, toca guitarras y, como os decía antes, la steel guitar. Este es su último disco, el que estamos escuchando, ADG, y está producido de nuevo como el anterior disco, porque también lo saca Western Star, Alan Wilson, que pues normalmente en muchas ocasiones se encarga de la producción de los discos del sello. Vamos a escuchar otro tema, que es este clarísimo I'm a Rocker. You'll know it's me when I'm walking down the street, 'cause I'll be rocking and a rolling to an 8-bar beat, 'cause I'm a rocker. Yeah, I'm a rocker. Rock and roll. looking for some quiet, just look the other way. Cause I was born to be a rocker till my darn day. Cause I'm a rocker. Yeah, I'm a rocker. And rock and roll is a pumping through my veins. I'm gonna kickstart my sickle, make my engine roar. If it don't turn some heads, I'm gonna rev some more. Cause I'm a rocker. Yeah, I'm a rocker. Well, rock and roll is a popper through my plane. I'm gonna pick up my chick, head for the hop. Gonna rock it all night, don't even try to make a stop. Cause I'm a rocker. Yeah, I'm a rocker. Rock and roll is a popper through my plane. I'm like a mambo, some cha-cha-cha, but give me a driving beat that's rocking head to the bar. Cause I'm a rocker. Yeah, I'm a rocker. Well, rock and roll is a pumping through my veins. Well, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. When I'm a rocking through the river, I'm in 7th then. Cause I'm a rocker. Yeah, I'm a rocker. Well, rock and roll is a pumping through my veins. Rusty Steele y los Star Tones, y con un piano que pues tocaba el propio Rusty Steele en este caso. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y saltamos ahora a Alemania para escuchar a una banda que precisamente también el año pasado sacaban su, pues lo que es su primer disco, Rolling Blues. Es un poco anterior, en el 2021. Lo que pasa que sí que el año pasado recuperaron uno de los temas del mismo, este One Night in Vegas que vamos a escuchar ahora mismo, y pues bueno, con un vídeo está muy bien, y pero bueno, más que nada pues para remontar un poco y relanzar el disco. Y la verdad es que habíamos escuchado en su momento en uno de estos programas de versiones, porque en este disco tienen unas cuantas, concretamente habíamos escuchado el Slow Down de Larry Williams, que ellos recuperaban de una manera llevándolo hacia el terreno, al terreno del rockabilly, y con un gran acierto, yo creo. Y bueno, pues el caso es que tiene muchos temas que vamos a descubrir ahora mismo, que están muy bien, como este, ya os digo, One Night in Vegas. Mad Guy, Mojos. Hottest girl in town, gonna meet your mom. Hey! surprise. I'm sure she's worth it just for one night. She's a real hot chick, we had a real good time. Cuarteto alemán llamado Math Gaz o Guz, G-U-Z, and the Mojos, que ya os digo, llevan desde el 2018 activos, y este pues es el disco que sacaron en el 2021, y de momento el único trabajo que tienen, con un montón de versiones. Este que acabamos de escuchar es de los de los pocos temas propios, así que vamos a escuchar algunas de las versiones que hacen, que pues la verdad es que se nota que sabe tocar, digamos. Number 9 Train, un tema que originalmente estaba compuesto por Bobby Robinson, un productor que entre otros sellos estuvo en el sello Fury en los, pues, en los años 50, y que este tema precisamente pues bueno, se lo compuso y lo tocó Tar Heel Slim, un cantante de blues. Esta es la versión que hacen Math Gaz and the Mojos. To find a girl, I'm back. Blown. Mad God and the Mojos. Nos quedamos con una tercera versión, en este caso también un tema, bueno, un tema bastante más conocido, el Hound Dog, que, bueno, original de Leiber and Stoller, esa pareja que compuso tantos temas inolvidables, entre ellos pues este, que, bueno, pues que encima lo cantó Elvis y lo hizo también bastante conocido. Pero la verdad es que en esta versión de Mad God la llevan a un terreno de blues que yo creo que le sienta muy bien. I just wanna tell you that I feel alright this evening. Cause I'm playing some songs with my fellows in here. I ain't nothing but a hound dog, been snooping round your door. I ain't nothing but a hound dog, babe, been snooping round your door. But you ain't gonna feed me no more. I told you I was high class, but you could see through that. Yes, I told you I was high class, baby, but you could see through that. And the mommy, you know, hey, where I'll hang my hat. gonna feed me no more. Mad Cat and the Mojos. Y a ver cómo unimos esto con lo último, que no tiene absolutamente nada que ver y no hay tiempo para poner un instrumental y separar fases o juntarlas, como decía el otro. Así que, sin más, vamos a escuchar a Place to Bury Strangers, esa banda de Nueva York, que bueno, que básicamente es Oliver Hagerman, que luego, pues bueno, depende del disco, se acompaña de una u otra sección rítmica. Concretamente Dion Lunadon estuvo pues unos cuantos años con él, pero ahora mismo pues bueno, ha retomado su carrera en solitario y de hecho estuvo en Bilbao hace no demasiado tiempo. Y bueno, Oliver Ackerman, ya os digo, sigue con este proyecto que va a estar, la verdad es que yo sepa, van a estar lo más cerca de Bilbo en el Daba Daba este domingo día 21. Con otras dos bandas, Daystar, con dos I's latinas, una banda de Houston, y Máquina, una banda de Portugal. Ya os digo, el domingo 21, con A Place to Bury Strangers, este grupo de gran nombre, por cierto, un sitio donde enterrar a los extraños, a los extranjeros, no sé si también valdría esa determinación. Y que nada, una banda que alterna entre el ruido, y de hecho es curioso verle al Oliver con, bueno, cómo maltrata las guitarras, aunque todo hay que decirlo, que aquel que piense que maltratar una guitarra no está bien, lo hace pues buscando sonidos, aunque parezca que no, y luego las guitarras las suele recuperar, por lo menos cuando consigue todas las piezas, todos los trozos, y vuelve a reconstruirlas, o sea que no es que simplemente las destroce como pues esas estrellas del rock que se dedicaban a romper instrumentos simplemente por, pues bueno, por ego. Bueno, A Place to Bury Strangers, un poco de ruido para acabar. Death Beat se titula esto, del año 2009, un LP titulado Exploding Head. Yeah. El ruido, sí señor, puede ser a veces muy bueno y a veces muy malo. De hecho, el propio Oliver Ackerman tiene una empresa llamada Death by Audio, muerte por audio, que se dedica a hacer, bueno, pedales, porque bueno, pues el Oliver este debe de investigar bastante, pues en distintos tipos de cómo hacer ruidos insoportables. A Place to Bury Strangers esta semana por aquí de gira, y nada, esto ha sido Sheet en la Irola Irratia, en el 107.5. Dentro de 7 días pues habrá más mierda. Ah, cool.